Contraportada. Contraportada. Un espacio para la literatura y todo su mundo. Contraportada. Adentrémonos en el espacio de los grandes escritores y sus obras. Contraportada. Un espacio de encuentro entre la literatura, el mundo y los lectores. Contraportada. Soy Analí Lagunas y seré su acompañante en esta travesía literaria. Viajemos al interior de las grandes obras de escritores y escritoras de todos los tiempos. Contraportada. El espacio radiofónico para los amantes de la lectura. Escúchanos todos los lunes de 6 a 7 p.m. por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. La literatura es siempre una expedición a la verdad. Franz Kafka. Sean recibidos con los libros abiertos. Contraportada. Soy Analí Lagunas y esta es una nueva emisión de Contraportada, el espacio radiofónico para los amantes de la lectura. Comenzamos. Contraportada. Hola, ¿qué tal comunidad lectora de Contraportada Mecameca? Es un gusto saludarlos en esta nueva emisión de nuestro programa. Espero que la tarde esté pintándoles precioso. Ha mejorado mucho el día. Para todos los que están escuchándonos desde la región de los volcanes, pues seguro sabrán que despertamos en una mañana llena, rodeados de neblina, los volcanes también rodeados de nubes, súper bonito también, con mucho frío, o bueno, un poco de frío. Pero creo que en lo que ha avanzado el día, se ha mejorado bastante el clima. Ya salió por aquí un poquito el sol y desde la cabina podemos disfrutar un poco todavía de esa maravillosa luz solar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me encanta estar con ustedes en un nuevo programa. Este es el último programa de este mes. Estoy muy contenta. Ya logramos 4 programas escuchándonos. Hemos compartido muchísimas aventuras, muchos libros. Creo que a pesar de que cada programa ha estado dedicado en específico a cierto libro, creo que a lo largo de cada programa, a lo largo de este mes, hemos podido pues acercarnos o también nombrar algunos otros libros que pueden estar ahí en su lista de posibles nuevas lecturas. Me encantaría conocer cuáles son sus nuevas lecturas. Si alguien ya se animó a leer alguno de los libros que hemos presentado en este programa, ya saben que para nosotros es súper, bueno, para mí es súper valiosa, para toda la estación es muy valiosa su retroalimentación. Nos encanta escucharlos, nos encanta leer sus mensajes, sus comentarios en redes. Y para quien quiera contactarnos y decirnos si ya se animó a leer alguno de los libros que hemos recomendado o que hemos mencionado a lo largo de este primer mes de Contraportada, les recuerdo a nuestros contactos en cabina. Nos pueden marcar al 978-5252 si están aquí en el municipio de Amecameca, y si nos escuchan desde otro espacio de la República, nos pueden marcar agregando el 01-597-978-5252. Y también nos pueden contactar a través de WhatsApp. Si ustedes prefieren los mensajes escritos, la comunicación escrita, pues nos va a encantar leer sus comentarios en el 5540-61-54-59. Siempre estamos leyéndolos, nos encanta sus sugerencias. También si tienen algún libro del que les gustaría que habláramos en el programa, también pueden anotarlo por ahí. Nos pueden dejar en redes sociales también su mensaje, una foto del libro que están leyendo. Sí, también nos pueden decir si les gusta, por ejemplo, rayar los libros, si alguien tiene por ahí anotaciones especiales en sus libros. Es maravilloso. Aquí nuestra querida coordinadora técnica, Rox, dice que a ella también le gusta rayar los libros. También a mí me encanta. Creo que es algo muy, pues no sé, hay quienes dicen que es profanar un libro, ¿no? Que de plano es algo muy agresivo, pero yo no le veo tanto problema. A mí me encanta hacer anotaciones en los libros, también a Rox. Y ustedes pueden dejarnos sus comentarios también en nuestras redes sociales. Recuerden que en Facebook y en Twitter estamos como La Voladora Radio. y contraportada a Mecameca. Ahí nos pueden encontrar, nos pueden mandar fotos de sus libros subrayados, de sus libros con anotaciones, con algún separador. Si tienen, hay gente también que le encanta coleccionar separadores. Eso no me sale muy bien a mí. Yo los pierdo. Rox le encanta coleccionarlos, eso me gusta. Sería también muy interesante que nos dejaran ahí una fotito de su separador favorito, o cómo es que ustedes van marcando en qué parte del libro están deteniéndose, y todas esas cosas hacen de la experiencia lectora una experiencia única y peculiar, porque la relación que entablamos con los libros es una relación muy personal. Hay quienes les gusta tenerlos impecables, no los rayan, no los ensucian, se lavan las manos antes de leerlos, y eso también pues es parte de nuestra personalidad y también nos va acomodando ahí en los tipos de lectores, ¿no? Hay también, por ejemplo, personas que les encanta leer un libro y darse el permiso de abrir otro y empezar otro, y entonces junto a la mesita en el buró de la cama tienen ahí varios ejemplares esperando terminar. Sí, también Rox le encanta, es también de ese grupo. Yo también, la verdad, pues me gusta mucho verlos apilados, pero sí soy de terminar uno y hasta que lo termino empiezo el siguiente. Pero pues también cuéntenos esas experiencias. ¿Cómo es su relación con los libros? ¿Cuál fue el primer libro que leyeron? Si recuerdan, si lo compraron, si se los regalaron, si fue una obligación de la escuela, alguna materia, alguna maestra, algún profesor les pidió que leyeran un libro en especial. Todo ese tipo, todos esos comentarios nos encantan, nos retroalimentan, nos enriquecen y también nos dejan ver que la literatura es un viaje, una expedición increíble hacia mundos insospechados. Hoy tenemos un programa muy especial. Me gustaría platicarles que siempre vamos a dedicar el último programa del mes para hablar sobre ejemplares de una editorial muy especial que se llama, es el Fondo Editorial Tierra Adentro de Conaculta. Es un fondo editorial que se encarga desde 1990 de publicar a autores jóvenes. La mayoría son publicaciones de premios nacionales que entrega este organismo, este instituto. Y entonces, pues el catálogo del Fondo Editorial Tierra Adentro ha crecido muchísimo en estos años. Tiene de muchos géneros literarios, muchos exponentes jóvenes muy valiosos, nuevos escritores, nuevas escritoras también. Y el último programa de cada mes nos vamos a encargar de hablar de un ejemplar en específico. Algo que me encanta también del Fondo Editorial Tierra Adentro es lo económico que son los libros, y es maravilloso porque encuentras libros muy valiosos, escritores maravillosos a muy buen precio. Creo que sí es en un país donde pues de pronto las actividades culturales, el acercamiento a las actividades artísticas suele ser caro, suele a veces escapar de las posibilidades pues de la mayoría de nosotros. Que Fondo Editorial Tierra Adentro nos permita acercarnos a la literatura a través de publicaciones de muy buena calidad, autores muy buenos, a un precio muy accesible, me parece maravilloso. Así que el programa que tendremos hoy va a estar dedicado al libro Arquitectura del Fracaso, de Georgina Sebei. Este libro es un libro de ensayos, buenísimo. El subtítulo de este libro es sobre rocas, escombros y otras derrotas espaciales. Así que vamos a ir entrando en materia. Es un libro bastante interesante. Personalmente me gustó muchísimo. Toca temas que a mí me han interesado desde hace tiempo y que tal vez a ustedes también les estén llamando la atención, o simplemente les parezca pues bastante nutritivo para su acervo cultural poder acercarse a este libro, Arquitectura del Fracaso, de Georgina Sebei. Y antes de continuar entrando en materia, acercándonos a este nuevo ejemplar que presentamos en contraportada, me gustaría saludar a todos nuestros patrocinadores. Y vamos a empezar saludando al consultorio veterinario Felicanino, atendido por el médico veterinario zootecnista Juan José Cataño Herrera. Ya saben que entre muchos de la oferta que tiene el consultorio veterinario Felicanino, pues están vacunas, rayos X, ortopedia, ultrasonido, laboratorio, venta de accesorios para nuestras mascotas, estética canina, desparasitaciones, así como cirugías, consultas, nutrición. Para mayores informes pueden llamar al 55 48 17 55 98. El consultorio veterinario Felicanino se encuentra en San Francisco, Centlalpan, y todo este mes de junio, aprovechen, quedan poquitos días, el que tienen una campaña de esterilización a bajo costo, así que comuníquense a los teléfonos para pedir más información, para saber si sus mascotas son candidatas para entrar en este programa de esterilización a bajo costo. También saludamos al Grupo de Neuróticos Anónimos, que tiene presencia en diferentes municipios de la región de los Volcanes. Está en San Mateo, en Amecameca, en Las Flores Chalco, en Tlalmanalco, en Ozumba y bueno, también en Chalco Centro. Así que pueden acercarse también. Muchas gracias al Grupo de Neuróticos Anónimos por acompañarnos esta tarde. Y también al Instituto de Lengua CLIM México. Ellos, ya saben, se encargan de desarrollar las 4 habilidades para comunicarse en el idioma inglés. Tienen cursos básicos, preintermedios, preavanzados, intermedios y avanzados, así como cursos específicos para empresas, clases particulares de regularización, cursos para niños y mucha otra oferta educativa. El Instituto de Lengua CLIM México se encuentra en Hidalgo número 44, en el primer piso, en el centro de Amecameca, en el Estado de México. Así que bueno, muchas gracias a todos los patrocinadores por acompañarnos esta tarde en este programa de Contraportada, que nos vamos a ir a un corte comercial y los dejo, así que no se despeguen, vamos a continuar hablando de Arquitectura del Fracaso de Georgina Sebey. Es momento de colocar el marcapáginas. No te despegues, vamos a un corte y volvemos. La Voladora Radio es una radio comunitaria, es decir, personas comunes y corrientes que se juntan para decir algo, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Personas diversas, personas que no piensan todos lo mismo y que tampoco tienen una misma visión del mundo. Es decir, personas que no tienen miedo a dar su palabra. Personas comunicándose y dejando que tú te comuniques. Es decir, personas comunes. Personas como tú, como yo, como nosotros, como nosotras. La Voladora Radio es una radio comunitaria, es decir, esto, construir una radio comunitaria, es labor de muchas personas. Personas trabajando. Personas decidiendo. Personas pensando. Personas imaginando. Es por eso que tú eres esta radio. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Vamos a empezar la batalla, la del día a día, la que nunca acaba, pero vamos a empezarla con ganas. Son las 6:18. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Busca libertad, tú tienes la palabra. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Durante el mes de junio, en Amecameca, se celebra la fiesta tradicional de los gremios. En esta fiesta religiosa, en honor al Sagrado Corazón de Jesús, concurren los diversos grupos económicos de la comunidad, como lo son locatarios del mercado, dulceros, tablajeros, transportistas, entre otros. Pero, ¿cómo están organizados los gremios? Habla Eric Rodríguez, integrante del Comité Pro Construcción de la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. Las personas se organizan por sí solas. El decir gremio, queremos hablar de gente que tiene una misma profesión o un mismo oficio. Estos comités, organizados por la gente de la comunidad, toman la iniciativa de reunir a todas las personas dedicadas a un cierto oficio que estén interesados en unirse a la celebración y así organizar la fiesta gremial. Entonces se forma un comité y ver quién se quiere integrar a este gremio para organizar así las fiestas patronales. Ellos cambian año tras año su comité y le toca a una persona distinta organizar las fiestas. Las agrupaciones muestran un interés porque se difundan las tradiciones, raíces e identidad y cultura de un pueblo que es rico en historia. Esta fiesta convoca a las familias, amigos de los trabajadores, así como a la comunidad en general, para convivir y dar las gracias al Sagrado Corazón de Jesús por un año más de bonanza. Regularmente es la celebración aquí en la iglesia, el recorrido con la imagen a manera de procesión, y también ellos hacen su propio convivio, comida, por decirlo así. Año tras año se van uniendo más nombres a la ya extensa lista de gremios de un municipio lleno de tradición y cultura. Gremios Amecameca 2019. El corte terminó y es tiempo de retomar la lectura. Estamos de vuelta en Contraportada. ¿Qué tal? Ya regresamos. Estamos de vuelta en Contraportada. Hoy son las 18:22 de la tarde. Hoy es lunes 24 de junio. Y hablando al respecto de fiestas y de fiestas patronales y fiestas populares, hoy es 24 de junio y hoy es día de San Juan Bautista. Y yo creo que esta es de las, pues de las festividades o de las celebraciones populares, religiosas también, que tiene también un poquito de presencia en la literatura. El ejemplo que se me viene ahora a la mente es Sueño de una noche de verano de William Shakespeare. Esta comedia está ambientada un 24 de junio en una noche de San Juan. Quienes ya han tenido oportunidad de leer la obra, pues quizá recuerden a los personajes. Es una boda muy importante. Está por ahí Oberón, hay una reina de las hadas y pues todo sucede el 24 de junio en la noche de San Juan. Hay muchas adaptaciones de esta película. Creo que hay también una adaptación adaptación al cine de esta obra de teatro de William Shakespeare. La que tengo ahorita en la mente es una adaptación donde aparece Michelle Pfeiffer. Y es buenísima también. A mí me gusta mucho esa comedia. Hay hadas, hay duendes, hay elfos, hay muchísimos seres mitológicos en esta comedia de William Shakespeare, que está ambientada en una noche como hoy, la noche de San Juan. También hay otro ejemplo que ahorita, así recapitulando un poco, recuerdo, para los que ya han leído la novela de Drácula, seguramente recuerdan ese momento en el que Jonathan Harker va viajando hacia Transilvania en este tren, y entonces se encuentra en el coche, en el tren, con una comunidad gitana, y entonces por ahí hay gitanos y alguien le recuerda que pues es de muy, muy, muy mal agüero que viaje hacia Transilvania, hacia el castillo del conde, en la noche de San Juan. Y más adelante, en ese mismo episodio de la novela, cuando Jonathan va a entrar al castillo, pues alcanza a ver estas llamas azules, este fuego ahí misterioso que sale del piso, haciendo, bueno, como toma ahí Bram Stoker hace una referencia a esta leyenda que hay, que en la noche de San Juan, pues la gente la tierra se mueve y deja ver los tesoros que hay escondidos en sus entrañas, ¿no? Entonces es como pues hay mucho misticismo relacionado aquí con la noche de San Juan. En la literatura se ha usado mucho. También Lope de Vega tiene una obra de teatro sobre esto. Y él, por ejemplo, en su obra, él utiliza la noche de San Juan como un pretexto para darle rienda suelta a todos los deseos de sus personajes. Entonces, pues sí nos deja ver que es como una pequeña probadita de lo interesante que, o de lo mucho que se sirve los creadores, los escritores, de las referencias populares también, de las fiestas. Esta es una fiesta cristiana, pero se adaptó de una fiesta pagana también que coincide con el solsticio de verano. Entonces, pues ya saben, con esta idea del sincretismo, y así como pasó con el tema de la Navidad y de Jesús y todo esto, pues la religión católica la adaptó a su calendario litúrgico, y entonces pues se coincide, no es casualidad que el solsticio de verano coincida con la celebración del nacimiento de San Juan. Y eso es algo también como muy interesante, porque San Juan Bautista es el único santo del que se celebra su nacimiento. Entonces, pues a diferencia de otras festividades religiosas, los santos se vuelven santos ya que mueren, ya que pasan su martirio. Y no, San Juan ahí como, pues por toda esta historia religiosa y lo que aparece como en el libro sagrado del catolicismo, pues él fue santo desde su concepción, ¿no? Entonces, pues muchos escritores utilizan esta fiesta popular, que además tiene esta connotación tan mágica, tan de misterio, para crear obras muy especiales que nos dejan ver que pues no tiene que estar peleado la magia con la religión y muchas cosas, ¿no? Y ese fue así como un pequeño paréntesis antes de entrar ya de lleno a nuestro libro de hoy, que es Arquitectura del Fracaso, de Georgina Sebey. Y como les platicaba antes de irnos a corte, este es un libro publicado por el Fondo Editorial Tierra Adentro. El Fondo Editorial fue creado en 1990 y pues nació con la intención de hacer promoción y difusión de la obra de escritores jóvenes. Hasta los 35 años es la edad en la que puedes publicar dentro de Tierra Adentro. Y pues el Fondo Editorial se ocupa de publicar libros individuales, también libros antológicos y colectivos. Y pues la intención básicamente, o la vocación primordial de esta editorial, es presentar jóvenes escritores, nuevas voces. Y pues eso nos permite como ver que el catálogo de el Fondo Editorial Tierra Adentro siempre tiene, digamos que es muy fresco, siempre está en movimiento, siempre está creciendo y siempre está apostando por los nuevos valores de artistas y creadores. Y bueno, tengo ya preparada la primera canción para esta tarde. Es una canción muy muy muy buena, a mí me gusta muchísimo. Se llama Save Room, de John Legend. Esta canción de 2016 está incluida en Once Again, el segundo álbum de este cantante estadounidense. Espero que la disfruten mucho. Safe Room. Sometimes when you do it right, don't be afraid.

de la coordinación y es Leticia Luna. Hay en general los comentarios de la comunidad de creadores, de escritores, toda la comunidad cultural, un sector importante se muestra como bastante optimista con este nuevo nombramiento. Ya ver, ya el tiempo dirá, solo el tiempo dirá qué tal puede trabajar Leticia Luna. Personalmente yo creo que fue una acertada decisión, es una mujer que ha trabajado muchísimo desde la comunidad por las causas de la literatura, de la poesía, así que pues sabe trabajar con la comunidad, desde la comunidad, y pues hay que esperar como solo el tiempo dirá, ¿no? ¿Qué tal se desempeña en este trabajo? Pero bueno, Georgina Sebei, la escritora de este libro. En 2017, Georgina Sebei ganó el Premio Nacional de Ensayo Joven José Vasconcelos justo con este libro, Arquitectura del Fracaso. Y pues este premio es importante, lo convocan a través del Programa Cultural Tierra Adentro y la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Y pues entre las condiciones que existen está el no ser mayor de 34 años al cierre de la convocatoria. Así que como ya se los he contado hace rato y antes de irnos a corte, pues todo el catálogo de Tierra Adentro es un catálogo de escritores jóvenes, se está ampliando constantemente cada año cuando los ganadores de las convocatorias de, bueno, los ganadores de los premios de cuento joven, de ensayo joven, de crónica, son parte del premio es ser publicados en esta editorial. Y bueno, con Arquitectura del Fracaso, que nos encontramos ante un libro de ensayos, creo yo, bastante interesante. Se acerca mucho, los ensayos están centrados específicamente en monumentos, en edificios muy representativos de la Ciudad de México. Y el periodo de, pues el periodo, para pensarlo así como en línea de tiempo, el periodo que abarca este libro va desde el México posrevolucionario hasta pues la historia contemporánea actual, lo que estamos viviendo aquí en la actualidad. El ensayo, hay un ensayo sobre la nueva Cineteca Nacional, ese es como el ensayo que en esta línea de tiempo podríamos situar como más reciente, más cercano a nosotros. Pero igual tiene un ensayo sobre el Museo de Arte Moderno que es bastante interesante. La autora es bastante crítica, tiene una noción, que tiene una visión un poco irónica de las cosas y nos va presentando la historia, el contexto de cómo se planearon estos edificios, cómo se proyectaron, su proceso de construcción y todo, que nos permite adentrarnos en el contexto y entender un poco de por qué se construyeron así, por qué responden a ciertas características. Yo creo que de los ensayos que más me gustaron, porque todos me gustaron mucho, son 8 ensayos los que componen este libro, pues yo creo que de mis favoritos está el de, pues creo yo que todos me gustaron mucho, pero me gustó muchísimo el del Monumento a la Revolución. Me parece que es un ensayo bastante claro. Son ensayos también muy sencillos de leer, no son complicados. Sí hay por ahí algunas, pues quizá alguna palabra que se le escape ahí desde cómo va, que puede resultar ajena para los que no somos, para los que no estamos familiarizados con el tema de la arquitectura, con el tema de la construcción, pero no es complicado resolver esa duda, ¿no? Creo que con un diccionario siempre podemos resolver nuestras dudas, salir de ese pequeño bache que a veces nos plantea como el enfrentarnos a una nueva palabra. Y en general el libro es bastante interesante. Ya les decía yo, Georgina Sebei es una escritora bastante crítica, bastante irónica y que también tiene como una visión más moderna de la concepción de las ciudades. Tiene por ahí en alguna entrevista que ella da a medios cuando estaba promocionando el libro, bueno, cuando se dieron los resultados sobre el Premio Nacional de Ensayo, ella hablaba que, porque le preguntaban respecto a las ciudades, ¿no? ¿Qué se esperaba para las nuevas ciudades? ¿Cómo había que habitar la ciudad? ¿Si había que pensarla de una manera más orgánica, ciudades más amigables con los peatones, con la gente que los habitaba? Y entonces ella hablaba un poco sobre el centro histórico y decía que a ella le parecía que el centro histórico era una, pues tendría que alejarse un poco de esa maqueta para turistas, ¿no? Una maqueta, un poco de escenografía que ya está bastante blanqueado el centro, como bastante depurado, y entonces lo que estamos viviendo ahí pues ya no es el centro real, ¿no? O sea, el centro con el que crecimos muchos de nosotros, o el centro que pueden tener en la memoria otras generaciones de, no sé, los de ir con la abuela a la zona de mercerías o de ir a la zona de ferreterías. Entonces, pues eso me agrada mucho, ¿no? Porque ella es bastante consciente de que las nuevas ciudades se tienen que pensar, se tienen que proyectar pensando en ser amigables con la gente que las habitan. Y eso es algo muy importante. Hay un movimiento muy especial que ha surgido a raíz de, pues, de esta, como de este saneamiento, entre comillas, de los centros históricos, sobre todo con, en el caso específico de México, con los programas de pueblos mágicos, que lo que hacen muchas veces en los pueblos, en las ciudades, pues es limpiar la zona por la que pasan los turistas, por la que pasan los visitantes, y cambiarla por completo o hacerla que cumpla con ciertas especificaciones visuales que le quitan la esencia un poco real al pueblo. Entonces ella también teoriza un poco sobre eso en su libro de ensayos. Es muy interesante conocer su postura, descubrir qué es lo que ella opina sobre eso, y también sobre el fenómeno de la gentrificación. Este fenómeno que ya se está estudiando muchísimo en Europa, en ciudades como Barcelona, en ciudades como Venecia, donde pues ya los niveles de turistas son demasiados, están superando por completo las capacidades de la ciudad para recibir a los turistas. Así que hay un ensayo donde ella habla un poco sobre este tema. Después de la canción que les voy a presentar en un momento, vamos a seguir hablando sobre este tema que da muchísimo, que da para queda mucha tela de dónde cortar. Y bueno, los voy a dejar con la segunda canción de la tarde. Se llama Peces de Ciudad, de Joaquín Sabina. Y yo creo que un cantante como él no necesita mucha presentación. Esta canción del 2012 aparece en el 13º disco del cantautor español. Y este disco es Dímelo en la Calle. Así que vamos a escuchar esta canción, que creo que es ya de los clásicos de Joaquín Sabina. Es, yo creo que también de las más coreadas en sus conciertos. Vamos a escuchar esta canción y continuamos. Y en el coro de Babel desafina un español. No hay más ley que la ley del tesoro en las minas del rey Salomón. Y desafiando el oleaje sin timón ni timonel, por mis sueños va ligero de equipaje sobre un cascarón de nuez mi corazón de viaje, luciendo los tatuajes de un pasado bucanero, de un velero al abordaje de un no te quiero querer. ¿Y cómo huir cuando no quedan islas para naufragar? Al país donde los sabios se retiran del agravio de buscar labios que sacan de quicio. Mentiras que ganan juicios tan sumarios que envilecen el cristal de los acuarios de los peces de ciudad. Que mordieron el anzuelo, que bucean a ras del suelo, que no merecen nada. El dorado era un champú, la virtud, unos brazos en cruz, el pecado, una página web. En Comala comprendí que al lugar donde has sido feliz no debieras tratar de volver. Cuando en vuelo regular pise el cielo de Madrid,

la omisión de esta medida de seguridad ha dejado lamentables experiencias. El 30 de abril de 1996, 5 alpinistas murieron al rebasar la zona restringida y ser alcanzados por fragmentos incandescentes y flujos piroclásticos, mezcla de gases volcánicos y materiales sólidos calientes que se desplazan a gran velocidad. No arriesgues tu vida. No arriesgues tu vida. Respeta el área restringida de 12 kilómetros de acceso al volcán. La información es parte de la prevención. Parte de la prevención. Esta es una campaña de La Voladora Radio. El corte terminó y es tiempo de retomar la lectura. Estamos de vuelta en Contraportada. En Contraportada. Continuamos con el tema de esta tarde. Nos quedamos hablando un poco sobre la gentrificación, este fenómeno que está ocurriendo muchísimo en las ciudades, en muchas de las grandes urbes de nuestro planeta. ¿Qué es la gentrificación o de qué se trata esto? Bueno, es un fenómeno en el que desde la iniciativa privada, desde el gobierno puede ser también, se empieza a sanear un centro histórico y entonces en este proceso de saneamiento, de rehabilitación de los espacios, lo que ocurre es que la gente que vivía ahí se ve desplazada porque ahora en estos nuevos edificios rehabilitados, restaurados, súper arreglados, las rentas se elevan muchísimo, el centro deja de ser ese centro histórico que ha crecido entre vendedores ambulantes, comercio semifijo y como todas estas características de un centro histórico tradicional se pierden y entonces pasa a ser como el centro histórico pero de la fotografía, el centro histórico para los turistas y entonces deja de ser pensado como un espacio para los nativos de ahí, para los que ya vivían ahí, y se transforma en un espacio para el turista y también para quien pueda pagar las rentas de esos nuevos edificios restaurados, rehabilitados. Hay unos incluso que en algunas ciudades los antiguos edificios han sido demolidos y se han construido ahí nuevos edificios de departamentos de 5, 6, 7 pisos. Y entonces, ¿qué pasa? Este fenómeno de la gentrificación lo que hace es que desplaza a los primeros habitantes de ahí y vivir en el centro entonces deja de ser un derecho, algo cotidiano y pasa a ser un privilegio para quien pueda pagarlo. Entonces, en este sentido, la escritora Georgina Sebei habla un poco sobre este fenómeno, sobre cómo es que la ciudad actual pues deja de ser pues lo que en estas dinámicas neoliberales, económicas y todo, empieza a ofertar la ubicación, la posibilidad de vivir en el centro a quien pueda pagarla, en este sentido como al mejor postor, y no se da cuenta que en estas dinámicas desplaza a la gente que vivía ahí y muchas de estas personas se ven obligadas a buscar otros sitios donde vivir, en otros sitios más alejados de la ciudad y entonces se comienza ahí a volver un tema caótico porque entonces se tienen que desplazar a sus centros de trabajo que sí se quedaron en el centro y entonces eso se transforma también en más vehículos, en más de transporte, el transporte público deja de ser suficiente y entonces pues una serie de problemáticas que ya estamos viendo por ejemplo en la Ciudad de México. Y bueno, en este sentido, todo el libro tiene bastantes guiños a lo que se está viviendo en la actualidad, aunque son monumentos que se construyeron hace 50, hace 60, hace 10 años, los problemas siguen vigentes porque son cosas que no se han solucionado. La ciudad, porque en este libro son ensayos específicos sobre edificios de la Ciudad de México, entonces pues también se habla de que el crecimiento de la ciudad no ha sido controlado, no se ha llevado de manera ordenada y las consecuencias las estamos empezando a pagar ahora porque pues es muy difícil vivir en el centro del DF, bueno, de la ahora Ciudad de México y no verte afectado por problemas de transporte, por problemas de vialidad, por calles encharcadas, por calles colapsadas así de tráfico. Entonces, bueno, Este libro vale la pena mucho. También tiene por ahí temas de memoria, porque ella como historiadora está también interesada en la construcción de la identidad colectiva a través de la memoria. Y por ejemplo, para ella el objeto arquitectónico, lejos de ser materia, es memoria. Entonces ella comienza este libro de ensayos con esta frase tan contundente que nos puede empezar a dar una idea de qué nos espera a lo largo de los ensayos. Es un libro bastante bueno, se los recomiendo muchísimo. A mí me gustó mucho, creo que en algún momento en redes sociales lo dije, fue un gran hallazgo del 2018. Vale la pena leerlo, los invito a que lo consigan, lo pueden encontrar en cualquier tienda Educal del país. El libro se llama Arquitectura del Fracaso, de Georgina Sebey, es el número 575. Son súper accesibles, 60 pesos, que es el costo máximo. Creo que a veces hay como promociones, los puedes encontrar todavía más baratos, así que no hay pretexto para no disfrutar de una buena lectura. Para todos los interesados en temas de memoria, identidad, el fenómeno del crecimiento de las ciudades, pues este es un libro bastante interesante. Es un libro que yo recomiendo mucho, me gustó muchísimo, porque además tiene muchas referencias a la cultura popular y a la construcción de nuestra identidad colectiva. Así que, pues antes de irnos, hay dos pequeños anuncios que tenemos por aquí. Y el primer anuncio es: se perdió un perrito mestizo color dorado de 3 años llamado Lucho. Se le vio por última vez en la calle de Atenógenes, cerca del centro de Amecameca. Lleva puesto un collar de tela verde. Por favor, si lo has visto, si tienes algún dato que pueda ayudar a su localización, comunícate al 55-64-67-99-62. Y tenemos otro boletín de urgencia también. Ahora una persona no localizada se llama José de Jesús Hernández Anguiano. Fecha de desaparición 26 de julio del 2017. Se le vio por última vez en Ozumba, Estado de México. Mide 1.71. Tiene cabello cano, ojos café oscuro medianos, de boca grande, cejas pobladas, nariz recta y labios gruesos. Como señas particulares es de barba partida. Tiene un lunar verrugoso en el cuello, manchas café oscuro en la mejilla derecha y un lunar verrugoso a un lado de la boca del lado derecho. Cualquier información, no dudes en proporcionarla al 5531-2091-65. Esos fueron los anuncios de esta tarde. Ese fue nuestro programa de hoy, el último programa del mes, dedicado a un libro del Fondo Editorial de Tierra Adentro. Este libro se llama Arquitectura del Fracaso. Lo pueden conseguir en cualquier tienda Educal. Se los recomiendo muchísimo. Y no olviden nuestro contacto en cabina. Es el 01-597-978-5252. Y no se olviden de dejarnos sus mensajes, sus saludos, algún comentario en WhatsApp al 5540-61-5459. Y muchas gracias a los patrocinadores que estuvieron con nosotros esta tarde haciendo posible que llegáramos hasta la comodidad de sus casas, de sus negocios, de sus locales, de su trabajo, donde sea que nos estén escuchando. Muchas gracias al grupo de Neuróticos Anónimos de Amecameca, de Chalco, de Tlalmanalco, también al consultorio veterinario Felicanino y al Instituto de Lengua CLIM México. Muchas gracias a todos. Fue un gusto para mí haber estado con ustedes en este último programa del mes de junio. Vamos a ver qué nos trae julio. Ya estaremos en redes comunicando ahí, dando pistas sobre qué nos espera para nuestro siguiente programa. No se olviden de seguirnos en redes sociales. Nos encuentran como Contraportada Amecameca. Fue un gusto para mí estar con ustedes. Soy Analí Lagunas y los dejo esta tarde. Que la disfruten mucho. Este programa llegó a ustedes gracias a Instituto Canadiense de Lengua CLIM México, ubicado en Hidalgo número 44, primer piso, Amecameca, Estado de México. Teléfonos 597-97-721-75. Este programa llegó a ustedes gracias a